Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos. Descárgalo, escúchalo, cacho de cabrón. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos. Descárgalo, escúchalo, cacho de cabrón. Me conocen de Black, yo represento, destrozo kilométricos y millonetis patéticos, cuellos puercos perfectos. Inédito, lo hacemos magnético. Soy como Michael Jordan en el aro, Michael Jackson, ¿entiendes lo de negro macho? Así lo hago, si quiero te callo, no critiques si eres un toyaco. Este micro lo coge este flaco, yeah. Puro hardcore, estas son, suena hostiaco. Cuando escuchen esto, Rajo y Zapatero querrán subirse al escenario. Nuestras letras provocan mercenarios, despario de varios papos. Solo quiero eco y un fresco litraco con un polvo en el baño. Este sonido hará que las tetas operadas de Yola se caigan a lo vasto. Competi o confeti, vas al pasto. Si es peste ego, trip, pindi, forever. Yo nunca falto, te parto. Quemaría al pop en un tanto. Bisbal, Bustamante, a la cámara de gas, que espanto. Con Esperanza Aguirre, el negro es un santo. Inédito, inédito, descárgalo. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito. Empezamos a sonar pepino, y todas mis letras comienzan a tener sentido. Fitazo se le ocurra, sus rimas la más pura de todo el barrio. Todas las biches salen a la hora del armario. No te lo crees, compruébalo tú mismo. Estas letras te crean paralelismo. Sí, si quieres un consejo, deja de fliparlo y mírate al espejo. Pareces un puto perro viejo. ¡Wow! Esto me va gustando, tus goofies se van espabilando. Sí, son las típicas guarras, microondas que calientan y luego no cocinan, así que chico, espabila. Inédito, inédito, inédito. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Descárgalo, escúchalo, cacho de cabrón. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Inédito, así te lo ponemos, yeah. Descárgalo, escúchalo, cacho de cabrón. Ajá. Tema inédito. ¡Vamos, pitazo! Ahora vamos, el cañeo. ¡Eo, eo! ¡Veo! ¿Qué es lo que veo? Me tiro un peo en tu cara si eres un facha. ¡Escúchalo, cabrón!